Amigos, amigos de Durango, amigos de Durango, yo vengo de Chihuahua, un estado violento o más que el estado de Durango. Como se estarán dando cuenta, yo también fui víctima de una injusticia, la muerte de mi hija Viviana Rayas. Una niña de 16 años, con sueños como todas esas niñas de esa edad. Estudiante de bachilleres, soñando con ser doctora para salvar vidas. Y una mano asesina ruin me la quitó. Tengo 8 años luchando contra esa justicia del estado de Chihuahua. Hoy quisiera dar un pensamiento, como muchos pensamientos de los que venimos escribiendo, los que venimos en la marcha por la paz con el amigo Sicilia desde Cuernavaca. Si me permiten leerles este pensamiento a mi hija. Se fue mi golondrina, volando muy a prisa abandonó el nido que hizo en la cornisa. Un ventarrón de otoño se la llevó, ligera sin decir un adiós, sin un beso tan siquiera. Se fue mi golondrina tan frágil y bonita, por eso están las flores de mi huerto marchitas. Se fue, no sé por dónde, no la vi partir, por eso es que no puedo ni sus huellas seguir. Vivis, aunque ya no estés con nosotros, siempre estarás en nuestros corazones. Extrañamos esa mirada, esa sonrisa que siempre nos dabas. Extrañamos todo de ti, nos haces falta. Recuerda, te queremos mucho, no nos olvides. Gracias.